Vamos a cantar harto rato. Esto de estar de vuelta, estar aquí en Chile y ver todo esto es muy rico. No pueden imaginarse la alegría que tenemos, lo que estamos llegando. Sí que va a caer, por supuesto. Y si no lo votamos,